En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, vuelvo contigo. Hermosísimos colores. Sé que en el lugar que estoy querrías seguramente estar tú en este momento, Jorge, porque estamos en el municipio de Punta del Este, precisamente en la sala de prensa, en lo que es esta exposición inédita de afiches de carnaval de Carlos Páez Vilaró. Estamos con Hugo Páez, a quien agradecemos. Ya te lo había dicho fuera del micrófono. Seguramente Jorge estaría, si fuera Jorge el que está acá, bueno, la historia sería diferente, pero Jorge lo que sí puede hacer es ver las imágenes, porque yo ya las subí a nuestras redes, y está viendo todo lo que tenemos acá a través de nuestras redes. Primero, gracias por el tiempo y felicitaciones por esta presentación increíble. Jorge, un placer. Hola. Estar conectada contigo. Yo sé la admiración que tenías por papá. Claro que sí. Y bueno, esto es una fiesta más. Este año papá cumpliría 100 años, así que estamos haciendo varios festejos merecidos y compartiendo esa alegría. Realmente miraba tu cara en el desfile de Montevideo el otro día. Y se notaba un disfrute realmente que se transmitía. Se transmitía. Tu rostro, sí, lo transmitía realmente. Totalmente. Se te veía muy emocionada y muy feliz, además. Muy, muy feliz y de verdad, como le decían a papá, cuando tú tocas el tambor, la sangre se te empieza a alborotar. Y a mí me pasa lo mismo. Siento, cuando escucho el tambor, es algo que no puedo parar, y salto y grito y canto y me río y bueno, y disfruto. Bien, bueno, lo de hoy es un reconocimiento, un recuerdo, un homenaje a quien se lo tiene muy merecido, sin duda. La verdad que sí, que tiene que ver con toda una época de los años 50, cuando papá empezó en el Convento del Medio Mundo. Hoy tenemos también la alegría de que esté Juanita Silva acompañándonos, la hija de Juan Ángel Silva. Así que para mí hoy es un día de fiesta. Hoy tenemos también el carnaval acá en Punta del Este, así que eso es de continuo. Esta colección inédita de Carlos que están exponiendo, ¿dónde estaba? Que yo nunca había visto nada de esto. Mira, papá era una persona sumamente prolija, que guardaba todos sus dibujos. O sea, si vos vas a Casa Pueblo, tenés todo el acervo que él mismo cuidó y guardó. Así que, bueno, estaban en un baúl, bien guardados, y bueno, fue él ahora, sus 100 años, de mostrarlo, ¿no? Porque son realmente un tesoro. La verdad que sí, la verdad que sí. Quiero a través de esta charla, y a quienes nos están escuchando, decirles que hoy no es un día más, hoy es el día que se recuerdan los 100 años de tu papá, de Carlos Páez Vilaró, y de repente muchos de los oyentes no lo tuvieron la fortuna de conocerlo, pero quienes lo conocimos, realmente no solamente se ganó el cariño nuestro, sino que dejó un legado en nosotros que es el respetar lo autóctono, lo que tiene que ver con las raíces de este lugar donde vivimos, y por sobre todas las cosas el respeto a la gente de color, cosa que él siempre estaba defendiendo. Así que estaría bueno que todos vinieran a Gorlero, no solamente a escuchar a los tambores, no solamente a ver el desfile, sino como forma de recordar y reconocer a tu papá. Eso, yo creo que él dejó ese regalo, como dice mi marido, que papá es inmortal en realidad, porque continúa en la casa de todos los uruguayos. Él dedicó su arte al pueblo, a toda la gente, para que todos conocieran el arte. Abrió su corazón y unió las razas, algo que hoy podemos darnos cuenta que fue tan importante. Por eso estoy tan feliz que esté Juanita Silva, mi hermana del alma, mi hermana de color, que esté hoy compartiendo conmigo. Así que eso es realmente una alegría. Bien, te dejo ahí con Karina para que vayan desarrollando otra parte de la entrevista. Un gran abrazo. Otro para ti. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Más que desarrollar la entrevista, cerrarla, Jorge, porque están esperando a vos para que la comience. Bueno, bien. Bien, este acto aquí, así que la liberamos. Gracias a vos. Un gran amor. Felicitaciones. Bien, Jorge, allí, como te lo decía anteriormente, allí están las imágenes para poder apreciar a todos los oyentes que puedan apreciar estos afiches inéditos, entonces, de lo que es el carnaval y creación de Carlos Páez Vilaró. Divinos, realmente, divinos. Uno a uno se han ubicado aquí en la sala de prensa del municipio, sala de prensa, que comienza a tener vida, Jorge. Sí, realmente. por suerte. Sí, son las actividades que se están generando aquí desde el municipio de Punta del Este. En un ratito vamos a volver, cuando tú lo dispongas, con un alcalde de Chile que está visitando también aquí el municipio. Pero eso cuando tú lo dispongas. Bárbaro, dale, gracias. Chao, boludo. Chao.